NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Buenos días, sean bienvenidos a su noticiero Noticias de Abajo ML. Estamos dando inicio ya a esta emisión del lunes 27 de abril del 2015. Y bueno, pues vamos a arrancar ya como siempre, pasadito de las 8, ya sabe, su noticiero ya está como el pan, ya está listo, ya está calientito. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener varias noticias, les vamos a decir qué es lo que vamos a estar el día de hoy comentando. Bueno, pues tenemos como siempre una columna para hablar de temas más a profundidad. La primera de ellas es acerca del proyecto Integral Morelos. Vamos a estar comentando las implicaciones que tienen estos megaproyectos allá en el estado, en el sur de la Ciudad de México, allá en Morelos, Puebla y Tlaxcala. También vamos a tener en un segundo bloque, en una segunda columna de información noticiosa. Bueno, pues el día de ayer se cumplieron ya 7 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, pues el día de ayer nuevamente hubo una jornada global en todo el mundo y vamos a estarla comentando y bueno, va a ser nuestra segunda columna del día de hoy. Y también vamos a tener información acerca de las columnas nacionales e internacionales, las cuales les vamos a dar un pequeño síntesis. Así es, muy buen día tengan todos ustedes. Esto es Regeneración Radio, están en el noticiero Noticias de Abajo ML. En Noticias Internacionales vamos a estar platicando respecto de un ataque contra el Instituto Soprofláctico Experimental de Savona, una acción directa en contra pues de este centro de intervención, este centro de en donde se practica la vivisección en aquel país, y vamos a estar platicando un poco de esto. También vamos a estar comentando ante las nuevas detenciones que han sucedido en el sur de América Latina y en Chile, pues un comunicado de compañeros de A Seguir Tomando el Cielo por Asalto, y también una primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir en Argentina. Así es, ya para platicar un poco también de lo que están realizando esta brigada por Europa de padres de los normalistas desaparecidos, una pequeña comisión, pues ya la Eurocaravana se encuentra en los países nórdicos. Vamos a estar pues dando cobertura también a esto, que ya algunos compas están subiendo información al respecto. Y pues traemos una pequeña nota editorial de que esta la pueden encontrar en rebelión.org. Un texto que se llama Los sueños abiertos en América Latina, perdón. Y en nacionales, pues vamos a estar comentando, vamos a compartirles un mensaje de la familia de Juan Vázquez en el contexto de el aniversario del asesinato allá en Bachajón. También vamos a comentar lo que se dio el fin de semana, dos actividades, bueno, varias, pero entre ellas el encuentro de gráfica desbordada y también la Feria del Libro Anarquista, y también vamos a tener el cumpleaños de Mumia, que fue el viernes también ahí en la Embajada Gringa, y las acciones por Ayotzinapa aquí en DF. Sí, bueno, también muchas noticias más en torno a la política nacional, y bueno, vamos a estar acá informando también noticias acerca de Nesa y Chimalhuacán contra los feminicidios en el Estado de México, y también una carta abierta a los padres de los 43 desaparecidos. Y bueno, vamos a tener muchas más notas, así que no se lo pierdan y sean bienvenidos a esta emisión del día de hoy, lunes 27 de abril, y arrancamos este su noticiero Noticias de Abajo. Así es, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Regeneración Radio. Esta cabina de esta radio comunitaria se encuentra en la explanada central del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, y pues también saludamos a quienes se están enlazando, quienes están sintonizando el 102.9 de su FM en la Ciudad Monstruo, están escuchando La Que Huelga, también los compañeros están retransmitiendo, y pues también próximamente los tendremos más información, a ver quiénes los compañeros de las demás radios comunitarias, medios libres, que se estén pues sumando a este esfuerzo colectivo, y pues vamos a estar dándoles a conocer por dónde más nos pueden escuchar. Este es su noticiero ML Noticias de Abajo. Vamos a escuchar la primera canción, vamos a escuchar a Laurel Aitken con Médico Brujo, y ahorita entramos ya con la información. Estamos en Noticias de Abajo ML. Soy el médico brujo de Amsterdam. Te eche el mal de ojo, si no me dejes en paz, te meto el boogie woogie en los huesos. Te puedo echar el mal de ojo en Francia, Italia o Bélgica, porque soy el negro mágico de Ámsterdam. Te voy a hacer que enfermes, entristezcas o hacerte el amor. El médico brujo de Ámsterdam. Huesos. baila para el médico brujo. Dicen que soy el médico brujo de Brixton, pero no, no, no. Soy el médico brujo de Amsterdam, el negro mágico. ¿Por quién vas a votar en las próximas elecciones? Si eres trabajadora o trabajador, si recibes un salario, si tienes un pequeño negocio, si eres estudiante, si eres campesina o campesino, entonces tú no tienes un partido que te represente para las próximas elecciones y por el cual puedas votar. Votar por cualquiera de los partidos registrados será darles permiso a los ladrones de siempre de seguir robando. Todos los partidos están del lado de los grandes empresarios y por mantener las condiciones actuales de explotación laboral y desempleo. Todos los partidos utilizan o consienten las prácticas de las desapariciones forzadas, como la de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Toleran, apoyan al crimen organizado, usan la nómina del municipio para enriquecer a miembros de su familia. Todos los partidos están porque México siga sometido a Estados Unidos. Todos están porque las deudas del país se paguen puntualmente, en lugar de impulsar el bienestar económico de la mayoría de la población. Este 7 de junio, cambiemos la historia. No permitamos que los mismos de siempre nos roben el futuro y el de nuestros hijos. Solo unidos y organizados, lograremos un verdadero cambio. En Tixla, nuestra patria es primero. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política asquerosa, tu política, ya no caeremos en esta trampa, escúchalo. Participa en las asambleas de tu barrio, colonia o comunidad, para que seas tú quien decide el rumbo de nuestro pueblo. Reprimes con brutalidad a tu propio pueblo. Ha sido por tanto tiempo que esto está por estallar. Secuestras gente inocente en tus prisiones, pero conciencia brillando no podrás parar jamás. No, no, no la podrán parar jamás. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, ya regresamos acá a Noticias de Abajo ML. Pues vamos a empezar con este primer bloque, pues, de comentarios, ya que el día de ayer se cumplieron 7 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Los hechos acontecieron, pues, en la ciudad de Iguala el pasado 26, pasada noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014. Se han estado realizando distintas acciones globales. La acción global del día domingo, del día de ayer, abril 26, hubo varias movilizaciones. Fue la 11ª acción global, en donde pues hubo distintas movilizaciones. Hubo movilizaciones en la ciudad Caos, en la Ciudad de México, así como también en la capital de Guerrero. En la capital de Guerrero se estuvieron movilizando ante, pues, el inminente regreso de Aguirre a la gobernatura al poder ejecutivo allá en el estado de Guerrero. Esto ya han dicho que no sucederá. Esto se suponía ya que habían pasado ya los 6 meses que había pedido de licencia. Sabemos que están muy cerca las elecciones, sabemos de la organización popular que se está gestando en este estado, sabemos que donde se encuentra la normal rural Raúl Isidro Burgos, la comunidad de Ayotzinapa, es parte de la municipalidad de Tixla de Guerrero. Esto es algo que nos da mucho gusto que estén organizando. Acá en Noticias de Abajo ML vamos a estar tratando de darles cobertura, dándoles el apoyo pertinente y necesario, ya que los compas han estado haciendo unos spots radiofónicos para que se esté pues circulando la información. Este noticiero muy probablemente también se escucha allá en Guerrero, y ante esto pues tenemos que hacer pues esta gestión, tenemos que hacer este trabajo de apoyo, este trabajo solidario, en donde pues tanto todo el material que nos llegue de los medios libres, así como de la gente que se organiza pues de manera independiente, pues que tengan cabida pues en este proyecto informativo. En el estado de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo, se desarrolló una movilización en donde participó parte del movimiento magisterial de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en el estado de Guerrero, así como normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, normalistas de otras escuelas normales rurales y normales estatales de ese estado, así como también una pequeña representación de padres de familia de los normalistas desaparecidos. Acá en la ciudad Monstruo estuvo desarrollando una marcha con parte de también de la comitiva de pues, los padres de familia de los 43 normalistas. Hay que hacer mención, hay que hacer hincapié de las otras caravanas que se encuentran alrededor del mundo. Hay una caravana en Europa que está pues caminando por allá dándole voz al movimiento popular guerrerense, dándole voz a los estudiantes de México allá en los países nórdicos. Hay que mencionar también que se encuentra otra caravana en el norte de América, anduvieron por Estados Unidos, ahora no sé si todavía se encuentran en Canadá. Y pues bueno, regresando a las movilizaciones del día de ayer, en el estado de Guerrero hubo una marcha que partió desde el Caballito ahí un poco en la periferia de la ciudad de Chilpancingo hacia pues el centro, en donde se había estado instalado el plantón de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero. Por allá, durante el recorrido que realizó la marcha, hubo acción directa, claro, como siempre ha habido durante las movilizaciones que exigen la presentación con vida de los normalistas. Hubo pintas, hubo consignas, pero también hubo destrucción de propaganda electoral. Es una rabia insoportable la que tienen los compas de muchas partes del estado de Guerrero, de muchas partes del país de México, de muchas partes del mundo. Una rabia pues desenfrenada que hay ya en contra de los partidos políticos, de los politiqueros, estos empresarios con doble faceta, ya que por un lado se dicen políticos y por otro lado empresarios o muchas veces narcotraficantes. Estas personas de cuello blanco que pues de alguna manera son las que hacen injerencia para que pues sus productos, esas armas, todo ese material pues bélico circule y que de alguna manera fortalezca estas rutas de narcotráfico, de tráfico de estupefacientes, del tráfico de personas. Y pues sabemos que tienen mucha injerencia y por eso se apoya a todo el movimiento, porque pues le apuesta la autonomía a todos los movimientos que están organizando y articulando una lucha verdadera entre el pueblo, en donde pues el pueblo decida. Y esto es algo que ha estado gestándose y ha estado manifestándose durante las asambleas nacionales populares, ya que pues la principal consigna pues es la presentación con vida de los 43 normalistas, pero más allá de eso es el boicot a las elecciones, en donde es un estado que no prevé la seguridad social, no prevé la seguridad de las personas para que pues puedan desarrollar sus distintas actividades. Ya no importa que seas estudiante, ya no importa que seas maestro, ya no importa que algún campesino sea extorsionado, un campesino sea desaparecido. Ya desgraciadamente a todos nos toca, no hace mucho también a una precandidata allá en Guerrero también le tocó, ¿no? Y la ejecutaron a su familia, también ya había recibido pues amenazas, extorsiones, y esto sigue, nadie está exento, y pues pero al menos sabemos contra quién hay que luchar. Y es por esto mismo que pues las organizaciones sociales de todo el país y sobre todo las de Guerrero están haciendo todo lo pertinente, están haciendo las acciones contundentes para tratar de que pues estas elecciones no pasen. Sí, sin duda es muy interesante lo que nos está comentando aquí el compañero Gastón. Ahorita nos van a comentar también lo que hubo aquí en el DF y en otras latitudes en torno a la jornada global. Yo nada más quería comentar algo que pasó allá en Guerrero. Desde el día de ayer, no solo en medios locales de Guerrero, sino también en medios internacionales de los medios comerciales, insistían una y otra vez, normalistas atacan, vandalizan, etcétera, y no hay detenidos, ¿no? O sea, hubo una función el día de ayer por parte de los medios comerciales de querer atacar, criminalizar, como diciendo qué extraño que la policía no haya reprimido y golpeado a los normalistas, queriéndolo hacer como cotidiano. Y bueno, pues el día de ayer se quemaron 6 vehículos en el Congreso local y bueno, pues la nota no fue la manifestación, no fue la demanda, sino la nota es por qué no los detuvieron. Esa es como la postura de los medios comerciales. Y la otra es que abajito en el sur de Acapulco, en la jornada de Guerrero, aparece 8 ejecutados en Acapulco, 5 en el centro y en la costera por el narco. Y esa violencia para ellos no existe, ¿no? Solo existe la de los jóvenes estudiantes que salen a bloquear calles, etcétera, etcétera. De eso los medios comerciales no comentan nada. Y bueno, es un comentario que quería como enfatizar de lo que vi en las notas del día de ayer. Y bueno, sí, en relación a estos comentarios, es precisamente que pues el dolor y el coraje sigue, que a 7 meses... aquí la manifestación en el Distrito Federal se llevó a cabo a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al cruce de Bucareli y Reforma, donde se colocó un antimonumento recordando precisamente la desaparición de los 43 normalistas, ¿no? Ahí estuvieron una pequeña comisión de padres de familia que dieron precisamente unas palabras pues recordando estos 7 meses de rabia, coraje y dolor que han sentido sus familias por la desaparición de sus hijos, y en la que mencionan y en la que recalcan que lo que se ha visto es la impunidad, ¿no? O sea, no se ha logrado llegar a la verdad y justicia, que es lo que tanto piden los padres de familia y el movimiento social, y por lo que a 7 meses de la desaparición de los normalistas se hizo esta pequeña manifestación en la que participaron pues estudiantes de la universidad, de la IEM, del IEMS, organizaciones sociales, libertarias, la Asamblea de Hip Hop Activista, individuos de la sociedad civil, maestros, gente de la cultura y el arte, y que bueno, pues en este pequeño meeting, ¿no?, se siguió reivindicando la lucha por encontrar a los normalistas, y posteriormente pues se fue al Zócalo a hacer a prender veladoras también recordando a los normalistas, ¿no? También mencionaban los padres de familia que estaban, bueno, mencionaron ahí en el meeting que estaban tratando de hacer guardias para que este monumento que se colocó en Reforma y Bucareli no fuera retirado. Entonces llamamos también pues para que quien quiera pueda solidarizarse con este movimiento, ¿no? Y bueno, eso fue lo que sucedió en la jornada global por Ayotzinapa aquí en la Ciudad de México. Bueno, y dentro de la jornada global se hicieron actividades en Las Vegas, en Costa Rica, en Colombia, Medellín, en Chile, en Álamo, Texas, en San Antonio, Texas, en Argentina, en Guatemala, en Puebla, en Atlixco y en Cuetzalan, en San Juan del Río, en Querétaro, en Tabasco, en Campeche, en Morelia. Y bueno, me llama la atención una acción que hicieron en San Luis Potosí, en donde en la acción global por Ayotzinapa le contestaron al vicario de la diócesis de San Luis Potosí, cuando él dice y declara que dice invitar a no participar en el proceso democrático del país es una invitación terrorista, a nadie nos deja un beneficio. A lo cual los integrantes de la Asamblea Popular de San Luis Potosí, en el contexto de la 11ª Acción Global por Ayotzinapa, decidieron manifestarse a las afueras de la Catedral de San Luis Potosí. Al finalizar la misa, los integrantes de la asamblea ingresaron al recinto portando las fotos de los 43 normalistas para entregarle al vicario una carta en donde exigían una disculpa pública. Momentos después, Moreno Aguirre, en conferencia de prensa, pidió disculpas a los que tomaron al pie de la letra su declaración. Yo lo que quería hacer énfasis es que la participación de todos constituye la democracia. Pidió una disculpa si se tomó al pie de la letra y no supe explicar la afirmación. Bueno, pues esto es también como, contestando un poco al pues llamar terroristas a una acción democrática y a una acción, pues, que tiene que ver con un contexto de desaparición forzada y de la violencia aquí. Así es, vamos a darle lectura a un acrónimo que nos encontramos en la red, que pues es la palabra Ayotzinapa, es el nombre de la comunidad en donde se encuentra esta normal rural combativa, la cuna pues de la conciencia. Dice así: apenas puede creerse, ya no están entre nosotros, orantes, sus familias y el pueblo esperan, toman las calles, las plazas, los medios, las conciencias. Zozobra, crisis, complicidad, hipocresía del mal gobierno, indignación, rabia, sed de justicia, del pueblo en lucha. No hay consuelo para las madres, para los compañeros. A 45 años de las masacres, sigue. Por ser joven, por ser estudiar, por amar la libertad. ¡Ah! Pueblo sangras, pueblo dueles. Solución ya. Este es un acrónimo que nos encontramos y pues también queremos darle lectura a un posicionamiento que han dejado la gente, los pues egresados de Ayotzinapa. Ya sabemos que pues esta normal rural tiene ya más de 80 años, tiene 89 años para ser exactos de su fundación, y pues imagínense cuánta gente no ha sido que ha pasado por sus aulas, por sus espacios, que ha participado con ellos en las distintas movilizaciones. Y dice así: a la sociedad nacional e internacional, a 7 meses de los crímenes de lesa humanidad acaecidos los días 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, la respuesta de un pueblo oprimido y humillado por parte de la peor clase política que existe en nuestro país no se ha hecho esperar. Una respuesta que se da de manera contundente, y hasta el día de hoy nuestro movimiento de indignados y agraviados ha trastocado la parte más sensible de un sistema político en agonía, que solamente y gracias a la violencia y el terrorismo de Estado que genera pareciera detener momentáneamente la rabia e indignación. No nos hemos equivocado al denunciar públicamente y con mucho tiempo de antelación el objetivo real del Estado mexicano, que es la desaparición y desmantelamiento del único referente que existe para acceder a la educación, a una educación laica, gratuita y obligatoria para las personas más pobres de nuestro país, que son los hijos de nuestros campesinos. Pareciera que los resultados son tangibles para el proyecto neoliberal impulsado por el Partido Revolucionario Institucional, encarnado en la personalidad de Enrique Peña Nieto y por toda la clase política en el poder, ya que las bajas siempre han sido de nuestro lado, la experiencia nos impide descartar algo diferente a lo sucedido con los padres de familia de nuestros compañeros asesinados en la autopista del Sol, donde todos los indiciados han salido libres de prisión, e inclusive uno de los responsables es candidato a gobernador del estado por parte de un partido político, razón por la cual nuestra máxima preocupación es que no solo bastarán las palmadas en la espalda al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con las recomendaciones pertinentes para que dejen de asesinar y desaparecer a nuestros estudiantes y activistas sociales. Es necesario evitar que esto se repita y se deje de referente de justicia integral para el caso de Ayotzinapa, donde los responsables intelectuales, materiales y por omisión serán juzgados internacionalmente y encarcelados por delitos graves de lesa humanidad. Estos son los mensajes que nos ha enviado el Estado mexicano, razón por la cual creemos que no quitará el dedo del renglón hasta desaparecer la normal de Ayotzinapa, y con ella, el normalismo rural en México. Estudiantes y profesores egresados de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos de su activismo social en manos del Estado mexicano. 1972, asesinato de Genaro Vázquez a manos del Estado mexicano. 1974, asesinato de Lucio Cabañas a manos del Ejército mexicano con apoyo del gobierno estadounidense. 1979, desaparición forzada del secretario general del Comité Estudiantil, Rafael Castro, el cubano. 1988, asesinato extrajudicial de Juan Manuel Huicap, estudiante de la normal de Jelselchacán, Campeche, en nuestra normal de Ayotzinapa, por balas asesinas de la Policía del Estado. 2011, asesinato extrajudicial de Alexis Herrera Pino y Graviel Echeverría de Jesús, por balas de la Policía Federal, la Policía Ministerial del Estado y la Policía Estatal. 2013, asesinato de dos compañeros, Eugenio Tamarit y Freddy Vázquez, atropellados por un sujeto que hizo suya la licencia para matar, otorgada y repetida miles de veces por la campaña de linchamiento y satanización hacia la escuela y a los estudiantes por parte del gobierno y los medios de comunicación al servicio del Estado. 2014, asesinato extrajudicial de tres estudiantes, Julio César Mondragón Fuentes, Daniel Solís Gallardo, Julio César Martínez Nava, por balas asesinas de la Policía Municipal de Iguala, bajo las órdenes directas de su presidente municipal, José Luis Abarca. 2014, desaparición forzada de 43 estudiantes de nuestra Escuela Normal Rural a manos de la Policía Municipal de Iguala, bajo las órdenes directas del presidente municipal, José Luis Abarca. 2015, asesinato extrajudicial del profesor jubilado y egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa, Claudio Castillo Peña, a manos de la Policía Federal en el puerto de Acapulco, teniendo una baja de 11 compañeros asesinados y 44 desaparecidos por parte del Estado entre estudiantes y egresados de nuestra normal de Ayotzinapa. Nos enterraron sin saber que éramos semillas. Desde nuestra trinchera de lucha por la defensa de nuestra alma mater, hacemos un llamado a toda la sociedad nacional e internacional a estar atentos a cualquier indicio de represión en contra de nuestra normal rural de Ayotzinapa y a continuar buscando por todos los medios posibles justicia para todos los desaparecidos y asesinados de nuestro país. Coordinación de egresados en defensa de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. Sí, pues sin duda se ha llegado ya a 7 meses de este dolor que está sufriendo México, que es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues un hecho que creo que todos estamos en la evaluación de qué es lo que está pasando. Creo que las dos últimas tres movilizaciones que se han hecho en el DF no han tenido el número que tuvieron quizás las primeras movilizaciones masivas y espontáneas que convocó este hecho de Ayotzinapa. Sin embargo, creo que haciendo este recuento de lo que hubo el día de ayer, no solamente en el DF, que bueno, pues podríamos decir que fue un acto relativamente pequeño, sino la movilización también que hubo en Guerrero, la movilización que hubo en varios estados de la República y en otros países, pues nos habla de que este sigue siendo uno de los factores políticos importantes en el país que está movilizando nuestra sociedad, que está preocupando a otros actores en otras partes del país y que el problema no está resuelto. Por más que el gobierno insista en que ya se le ha dado carpetazo, que la PGR ya dio solución y ya atendió este problema de manera leguleya, bueno, pues para los padres, para la sociedad, para el movimiento social en su conjunto, no está solucionado. Pues exige la presentación de los chavos, pero aparte está esta demanda de un cambio radical de lo que está pasando en el país. Se dice, sí queremos a los 43 de regreso, pero no queremos a ni uno más que se vaya, no queremos ya que siga esta larga lista de personas que están siendo víctimas de la desaparición forzada, que están siendo víctimas de una política contrainsurgente impulsada por el gobierno federal. Y bueno, pues más triste aún que el gobierno indolente, simplemente parece que no existe la gente de Ayotzinapa, no existe la gente de Guerrero. O sea, ya son un caso cerrado y ni por qué tratarlos, ni por qué recibirlos. Y creo que eso es muy, muy lamentable. Y bueno, pues invitaríamos también a nuestros radioescuchas a que nos hicieran llegar sus opiniones. Recuerden, estamos a través de las redes sociales, nos pueden encontrar por Twitter, por Facebook, por Diáspora. Ahora también ya tenemos una cuenta ahí para los más hikersosos que no les gusta entrar a Facebook. Bueno, pues ya también nos pueden buscar por Diáspora. Y claro, pueden hablarnos por teléfono, aquí al teléfono en cabina 5587-5696 y comentarnos qué sigue para Ayotzinapa, qué opina usted de este dolor que ya duró 7 meses, qué hay que hacer, qué le recomendaría usted a los padres, qué le haría usted al gobierno, qué le diría. Bueno, pues compártanos su opinión porque creemos que este es un momento importante. Y bueno, el día de ayer sin duda fue una jornada cultural, hubo música, hubo poesía. Y a lo largo de 2-3 días, por cierto, también el día 24 se llevó a cabo el levantamiento de torniquetes en las entradas del metro de la Ciudad de México, también en el marco de la exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas. Entonces, Una jornada sin duda activa, no fue con esa misma numeralia impresionante de los primeros días, sin embargo sigue vigente en el movimiento social, sigue arrastrando a un sinfín de fuerzas sociales, obreros, campesinos, artistas, y bueno, en este caso ahora salió a relucir también mucho esta parte, también sacaron un poemario esta semana, recuerdo que es 43 voces por Ayotzinapa o algo así, a ver si otras de nuestros radioescuchas no lo recuerdan, y bueno, pues a seguirle dando. Así es, perdón. Bueno, también en el marco de las actividades culturales hubo en Oaxaca una velada cultural también, donde también se conmemoraron 5 años del asesinato de Yuri Yacola y Betty Cariño. También fue una acción pues violenta también, y pues también que nos duele mucho la pérdida de estas dos personas activistas, y bueno, también pues fue en el marco también de del contexto de la acción global. Así es, ¿no? Esta ejecución extrajudicial que pues ya tiene varios años de haberse consumado, y pues también seguimos exigiendo justicia. Pues vamos a terminar con este bloque, con esta columna, y pues como quiera ahorita vamos a estar comentando un poco más de información de Guerrero, de Ayotzinapa, y pues vámonos a otro bloque musical. Vamos a escuchar a la Brigada Ricardo Flores Vagón con la canción... bueno, ahorita regresando les pasamos el nombre. Bueno, y también un saludo a la gente que nos está escuchando allá en el estado de Morelos, que nos está escuchando también allá en Monterrey, a Jehovas, a Gringoyo, y bueno, a muchos más que ya nos están sintonizando a través de el internet. Así que saludos a todos ellos y gracias por estar con nosotros aquí en su noticiero Noticias de Abajo. Por vida. Saliste de tu cuadro, cruzaste el río Bravo. El sueño americano. Pasaste la frontera, pasaste por tu miedo y quedaste adentro en las calles del barrio. Barrio caliente, sí. Mira, peligra. Durante las últimas semanas, el Comité Promotor del Consejo Municipal Popular ha visitado las diferentes colonias y comunidades de nuestro municipio para impulsar la participación de la ciudadanía. La gente harta del circo electoral ha dado su apoyo a un cambio de raíz en nuestra comunidad. Se invita a toda la comunidad a la reunión para iniciar el trabajo rumbo a la instalación del Consejo Municipal Popular. Sábado 18 de abril, a las 10 de la mañana. Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, Tixla Guerrero. Te esperamos, no faltes, tu pueblo te necesita. En Tixla, la patria es primero. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues seguimos aquí con las noticias de Ayotzinapa. Llega a Europa Central la Eurocaravana 43. Países nórdicos permanecerán organizados por la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa. Llega a Europa Central en Helsinki, Finlandia, el 22 de abril de 2015. La Eurocaravana 43 ha recorrido 43 países de la Europa septentrional. Deja una sola ola de esperanza y organización que ha puesto a temblar a los de arriba. Integrantes de colectivos solidarios con Ayotzinapa han abierto sus casas para recibir a los integrantes de la caravana. Cuentan que a la mitad de la noche los ronquidos provenientes del sillón se convierten en una melodiosa sinfonía en re menor al estilo punk dark metal. Así es, pues bueno, son los algunas de las cosas, de las anécdotas que nos pueden contar pues de esta Eurocaravana que está desarrollando allá por Europa. Y pues bueno, otra nota internacional pues es esta nota editorial de Mauricio Acuña, que la pueden encontrar en rebelión.org, que ha nombrado los sueños abiertos en América Latina. Empieza con una cita de Silvio Rodríguez, la que dice: le debo una canción indescriptible como una vela inflamada en viento de esperanza. En un lejano año de 1974, una joven que salía de Santiago en dirección a La Paz dejaba el territorio chileno con marido e hija de golpe, nacida en octubre de 1973. Estaba entonces con 31 años y había presenciado desde muy cerca la caída del gobierno de Salvador Allende, algunos meses antes, por ser integrante del Partido Socialista y ocupar un cargo menor en la Corporación de la Vivienda, Corby, cuyo tuvo la suerte de recibir a los pocos días del derrumbe un informe comunicando su expulsión del país en 24 horas. Por estar embarazada, consiguió retardar la salida algunos meses, ganando tiempo para decidir a dónde ir, cómo hacerlo y, no menos importante, qué dejar y qué llevar. São Bernardo, Brasil, principios de los años 90. La biblioteca personal guarda poco más de 50 libros y una enciclopedia de algo como 20 volúmenes. Títulos bastante ilustrados y de pretensión universal, vendidos como colección pret a leer para burócratas del Estado. La ex militante socialista, vendedora de chaquetas de cuero en una repartición pública, adquiere en su conjunto por distintos trueques. Allá están ahora las tapas verdes de Dante, roja de Sendal, vino de Dostoyevsky, negro de Poe, café de Cervantes. Un conjunto menor de 10 libros verde oscuro representan algo de la literatura brasileña: Alencar, Acevedo, Rego y otros. Entre medio de todos los ilustres invitados, la biblioteca de la inmigrante chilena viviendo en el suburbio paulista se lee en la primera página del libro amarillento y descascarado que ya no tiene tapa. Historia inmediata. El lomo del libro ofrece el título en estado tan precario que es casi una afirmación de su tema: las venas abiertas de América Latina. En una de las páginas escritas por Eduardo Galeano, periodista metido a historiador, tal vez sea una definición posible en la época para la historia inmediata, se lee sobre el tema agrario. Y en cuanto a la expropiación de algunos latifundios chilenos por parte del gobierno de Eduardo Frei, es de justicia reconocer que abrió el cauce a la reforma agraria radical que el nuevo presidente Salvador Allende anuncia mientras escribo estas páginas. Esto es de la página 170, del libro de las venas abiertas de Galeano. Galeano escribía su ensayo con un radar geográfico e histórico prendido, atento, lancinante, con toda la parcialidad que demanda el oxímoron de historia instantánea. La escritura corría rápidamente por los ojos de una latinoamericana que se reimaginaba. La militante que leía las páginas del libro hacía historia mientras los leía. No porque lo leía, pero mientras, durante, al mismo tiempo que las historias se hacían. Hay que irse. No quiere. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dejar mi país? ¿Por qué no más caminar por la Alameda, tomar un té con sopaipillas, mirar la cordillera? En otra parte del pequeño libro, el escritor, inconforme con contener tantas promesas de cambio en la hoja y la palabra, concedía otra información que dejaba indeterminada la narrativa. Mientras escribo esto, a fines del 70, Salvador Allende habla desde el balcón del Palacio del Gobierno a multitud fervorosa. Anuncia que ha firmado el proyecto de reforma constitucional que hará posible la nacionalización de la gran minería. Página 188. ¿Se cerrarán las venas? Los ojos se preguntan frente a la página, pero luego, enseguida, ya son lágrimas abiertas en América Latina. Hay que irse, dejar todo, lo poco material y lo mucho soñado. Hay que irse con la niña para lejos. ¿A dónde? No importa. En la paz decidimos. Hay que irse por la paz, por la niña. Tantos libros lanzados a la basura, tantos papeles quemados. Sí, cenizas de sueños y pruebas criminales hay que dejarlos. Librarse de las identificaciones, garantizar el paso por la frontera, la circulación por Santiago ensangrentada. Arregla la maleta, las ropitas de la nena. Hace frío, corre aire entre las cordilleras. Te han dejado helado. Esto enferma. Da vuelta la página, la historia revuelta. El escritor añade nuevos inmediatos a la historia, las venas. Este libro había sido escrito para conversar con la gente. Un autor no especializado se dirigía a un público no especializado con la intención de divulgar ciertos hechos que la historia oficial, historia contada por los vencedores, esconde o miente. Página 339. La joven, el marido e hija suben al avión. Los pasos se quieren perder, pero caminan. Sacan sus pies de la tierra. La cordillera se achica y todo es de noche. Es la maleta, quizás entre medio de las ropas de la niña, junto a la tremenda soledad y tranquilidad que ahora la acompaña. El pequeño libro de Eduardo Galeano es otro pasajero, un amigo ilegal de anhelos y de penas, clandestino y sin el epílogo, 7 años después, de donde retiré el último extracto. Fue uno de los viajeros de riesgo en tantas maletas que los que vivieron la década de 1970 en América Latina, como lo reconoce Galeano. De la misma manera, los comentarios más favorables de que este libro recibió no provienen de ningún crítico de prestigio, sino de las dictaduras militares que lo elogiaron prohibiéndolo. Creo que no hay variedad, no hay vanidad, no hay vanidad en la alegría de comprobar, al cabo del tiempo, que Las Venas no ha sido un libro mudo. Página 339. Hay que irse, lanzar a la basura o quemar los libros peligros en papel, no dejar rastro. Pero ¿cómo irse sola, sin nada? Apenas ropa y documentos. ¿Cómo no cargar un poquito de sueños, de esas explicaciones sueños, de esas tormentas utópicas? Cerca de 20 años después, 3 países y alguna historia, allí está el libro. Sin tapa, amarillo y viejo, disputando atención con los clásicos universales. Está allí el libro más lleno de historia de la biblioteca suburbana de esa inmigrante chilena. Se puede leer junto a La Divina Comedia o Guerra y Paz. Se puede leer antes o después de O Guaraní o Menino de Engueño. Se puede, se debe, se lee. Bueno, Mauricio Acuña es un antropólogo. Actualmente estudia el doctorado en Antropología Social en la Universidad de São Paulo, Brasil. Y él, de Literatura y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Princeton, esto en Estados Unidos. Sus intereses de investigación se concentran en la antropología, la historia y la literatura, con énfasis en la relación entre la cultura popular, intelectual y pensamiento social. Es autor del libro Aginga Dañacao, Intelectuais na Capoeira e Capoeiristas Intelectuais, 1930-1969. Y bueno, esta pequeña nota, pues reseña, se puede mencionar, pues viene desde Brasil. Bueno, ahora damos una información que desde Chile es como un pequeño comunicado de colectivos anticarcelarios que luchan por la libertad de los presos y contra la persecución de que se ha venido dando últimamente contra los grupos anarquistas y libertarios. La información viene en contrainformanteblog.wordpress.com y dice así: ante las nuevas detenciones, a seguir tomando el cielo por asalto. Lunes 6 de abril cae detenido Enrique Guzmán Amadeus. 13:30 horas. El canal católico propiedad del grupo Luxic, consorcio empresarial chileno con la mayor fortuna del país, arremete comunicacionalmente en un allanamiento exclusivo en la comuna de Puente Alto. Operativo comandado por el Grupo de Operaciones Especiales, GOPE, en compañía de Fuerzas Especiales y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, la BOCAR, y ordenado por la Fiscalía Sur a cargo del persecutor Raúl Guzmán en el marco del denominado y tendencioso Caso Bombas 2. Junto con romper todo a su paso en medio de niños y familiares, se llevan detenido al compañero Enrique Guzmán Amadeus, de 24 años, por su presunta participación en la célula anarquista hermética que, en la imaginación de los fiscalillos y policías de inteligencia de turno, sería liderada por el compañero Juan Flores. Sí, claro, como leyó, célula anarquista liderada. En aquella misma lógica, dentro de la jerarquía, el compañero Enrique sería el número 2, desplazando en el mando a la compañera Natalie Casanova. ¿Por qué? Porque es mujer, claro, y obviamente eso, desde la lógica del poder, la relega a un papel secundario. Bueno, ironías aparte, y sin siquiera perder parte de nuestro tiempo en las estúpidas teorías de los persecutores, lo que nos interesa remarcar hoy es que en un contexto abiertamente desfavorable para el poder, crisis política a raíz de la explícita corrupción y fraudes de los distintos partidos políticos que se arrastra por siglos de siglos, así como el tráfico de influencias para la aprobación de un crédito bancario para el hijo de la presidenta, obviamente que se hace necesario y urgente desviar la atención hacia el único caso que podría igualar en escándalo los anteriores: terrorismo por bombas. Los poderosos entonces mueven sus piezas y una nueva detención viene a engrosar la lista de compañeros secuestrados en las cárceles del capital. Una detención que por lo demás no se fundamenta en ninguna prueba concreta más que la vinculación solidaria de Enrique con Natalie y Juan, lo que se evidencia incluso en que el compañero estaba enrolado como visita periódica de ambos compañeros en la cárcel, en una clara muestra de solidaridad activa hacia quienes son sindicados como los responsables directos de la colocación de las bombas en el metro Los Dominicos, Primera Comisaría de Santiago, Comisaría del Bosque y subcentro de la estación Escuela Militar. No es un delito lo que se persigue entonces, sino que es la solidaridad activa y revolucionaria, aquella capaz de responder cara a cara los golpes recibidos, sin nada que negar ni esconder. La misma que permite romper con el aislamiento diario al que quieren someter a cada compañero dispuesto a recuperar la vida. Aquella que buscan criminalizar junto a los lazos afectivos y de compañerismo para favorecer las arremetidas represivas del poder. Por esa razón, y no otra, Enrique fue detenido y llevado a audiencia en el Centro de Injusticia. Mención aparte nos merece el asqueroso buitre periodístico Jorge Hans y su equipo de prensa, Canal 13, quien en un intento por extender la primicia irrumpió durante la constatación de lesiones del compañero con capciosas preguntas acerca de su presunta responsabilidad en el caso. Reconocemos las palabras escupidas por el compañero en la cara del bastardo como propias, pues también es asco lo que nos produce el zapeo arbitrario e infame de quienes reproducen de forma sesgada la información. El día martes 7 de abril, el 15 juzgado de garantía ordenó ampliar la detención del compa Enrique hasta el próximo día lunes 13 de abril a las 10 horas, pues no existirían aún en poder de la fiscalía pruebas concluyentes que pudieran sostener una formalización por delito terrorista y la consecuente prisión preventiva. Destacar que se busca asociar al compañero particularmente al ataque ocurrido en agosto del año pasado a través de una bomba que fue colocada en la Primera Comisaría de Santiago, pues según sostuvo el fiscal, así se derivaría de los videos de las cámaras de seguridad periciados y supuestamente por la eventual concordancia que tendrían muestras de ADN encontradas entre los restos del artefacto explosivo que detonó y una colilla de cigarro recogida desde el domicilio de Natalie Casanova, que recordemos, fue allanado el 18 de septiembre del año pasado. Lo anterior no es ninguna certeza, aunque fue anunciado como la gran prueba en contra de Enrique. Ahora bien, tomando distancia de lo jurídico y de un discurso victimista, remarcamos todos los elementos anteriores para contextualizar la detención del compañero y constatar una vez más cómo el poder mueve sus hilos para conseguir apuntar y golpear a entornos solidarios. Sin duda, el Estado chileno ha aprendido mucho de su par español el último tiempo, pues si bien, en términos numéricos, la estrategia represiva utilizada acá es todavía diferente a la Operación Pandora que se desarrolló hace algunos meses y a la reciente Operación Piñata, ambas en territorio denominado por el Estado español y ambas dirigidas al entorno solidario cercano con los compañeros Mónica Caballero y Francisco Solar, sin duda el sustento de todas ellas es el mismo, atacar entornos solidarios de lucha y con ello incomunicar y aislar aún más a los compañeros en prisión. Eso para nosotros solo puede ser motivo para seguir solidarizando aún más. Madrugada del martes 7 de abril, detenidos Natalia Colao Opaso y Javier Pino Molina. Primeras horas de la mañana, los teléfonos comienzan a sonar y las primeras informaciones en la televisión y los medios de internet van tomando forma. En la madrugada, un bus del Transantiago del recorrido 210 fue incendiado en la calle Ecuador, esquina Concón, comuna de Estación Central. Dos compañeros caen detenidos luego de ser apuntados por el chofer del bus como los responsables del ataque incendiario y buscado por carabineros. Según la versión del chofer manejada por la prensa, las policías y la fiscalía, ambos habrían subido al bus, sin pagar, como remarcan todos, en el paradero de Alameda con Cumming y habrían descendido alrededor de 5 minutos después hacia el final del recorrido. Momento en el cual el chofer se percata que comienzan a incendiarse el bus en su parte trasera, dando aviso a la policía y entregando datos de ambos. Luego de ser trasladados a la 21 Comisaría de Estación Central, donde pasaron horas de la noche, fueron llevados a un cuartel de la PDI, especializado en delitos de alta complejidad. Como era de esperar y como ha venido siendo la tónica desde hace tiempo ya, ambos fueron expuestos ante los carroñeros de siempre y apuntados como los principales sospechosos de otro ataque a un bus de la locomoción colectiva. Nosotros, en cambio, lejos de la lógica de culpabilidad o inocencia, reconocimos en ambos la entereza de quien quiere enfrentar con dignidad el estar a merced del enemigo, la exposición mediática y el comidillo público y ciudadano, pues una cabeza en alto y un grito de abajo la sociedad patriarcal antropocentrista no puede ser sino un gesto de resistencia frente al poder. Así también lo leyó la prensa, pues a contar de ese gesto se habló de antisistémicos y se le intentó vincular inmediatamente a la detención del compañero Enrique Guzmán. Lo cierto es que Natalia y Javier pasaron a control de detención en horas de la tarde, en donde el tribunal ordenó la ampliación de la detención por 3 días a la espera de más antecedentes que permitan una formalización, quedando ingresados en módulos de tránsito de la prisión. Si bien es cierto, acusamos recibo de los golpes recibidos en las últimas horas, creemos firmemente que estos no deben aminorar los deseos y la urgencia en el quehacer revolucionario. Si Enrique, Natalia y Javier hoy se encuentran en las garras del enemigo y aún así transmiten entereza desde su desfavorable condición, eso es razón más que suficiente para impulsar desde cada individualidad y entorno de lucha momentos de agitación, propaganda, solidaridad y confrontación. En vísperas de una nueva convocatoria que atraviesa los muros carcelarios, invitando a movilizar la imaginación, voluntad y ganas entre el 10 y el 20 de abril, que el desafío vaya por responder de cara al poder, aquí estamos junto a los nuestros en un día a día de rebeldía e insumisión. Solidaridad activa con Enrique, Natalia y Javier, sin retrocesos ni esperas, a movilizar todas nuestras fuerzas, que en las calles de este y otros territorios resuenen los nombres de Juan, Marcelo, Freddy, Carlos, Hans, Alejandro, René, Alfredo, Francisco, Mónica, Natalie, Juan, Guillermo, Enrique, Tamara, Natalia y Javier. Es hora de actuar. en la cotidianeidad con nuestros afines, por la destrucción de la sociedad carcelaria y de cualquier intento social de reformar este asqueroso sistema de muerte. La solidaridad no debe jamás ser una consigna vacía, sino una acción cotidiana de enfrentamiento con el poder y un apoyo constante a los hermanos secuestrados en esta guerra muerte. Mauricio Morales Duarte. Bueno, este es el comunicado del colectivo anticarcelario Vuelo de Justicia y el llamado que realizaron los compañeros chilenos y que hicieron mucha solidaridad activa durante del 10 al 20 de abril en solidaridad con los presos anarquistas. Bueno, también se dio el viernes la actividad de los 61 años que cumple Mumia Guyamal, 61 años de vida. Y bueno, esta acción se realizó afuera de la Embajada de Estados Unidos aproximadamente a las 6 de la tarde. Hubo mantas, hubo música, hubo slam de poesía y sobre todo pues cartas e información sobre la situación de Mumia. Pues con la mala noticia de que su situación sigue delicada, escriben desde, dice, saludos a todos, compartimos la siguiente información enviada por Prisión Radio. Mumia Guyamal recibió la visita de su esposa, quien dice que su condición está cada vez peor, está gravemente enfermo. Pedimos que llamen a las autoridades ahora mismo, puede ser demasiado tarde. Pero hagan llamadas al recibir esta noticia. Hace 2 días Mumia fue dado de alta de la enfermería, pero no puede estar en población general en su condición actual, no podría pedir ayuda. Es posible que pierda la conciencia. Es demasiado débil, le hace falta atención médica y supervisión las 24 horas. Tiene hinchazón de cuello, pecho y piernas. Su piel está cada vez peor, con llagas abiertas. Ya no usa silla de ruedas, solo puede dar pasos pequeños. Está muy débil. Estaba cabeceando durante la visita, no pudo comer, fue necesario darle de comer con una cuchara. Estos son síntomas que podrían ser asociados con niveles altísimos de glucosa, shock diabético, coma diabético o insuficiencia renal. Recordemos que Mumia está en esta condición delicada desde hace aproximadamente un mes, en donde de muchas maneras se ha denunciado la falta de atención y la mala atención que ha recibido de parte de las autoridades y que a lo que le llaman acá sus amigos, compañeros, familiares, ejecución médica, que es que por falta de atención lo que quieren ahora sí que ejecutar a Mumia en la cárcel. Y llaman a la solidaridad para llamar a los teléfonos de la prisión. Los teléfonos, son los en Estados Unidos, a la prisión de Estados Unidos, con John Kerester, el superintendente. El teléfono es 001-570-773-2158, extensión 8102. 001-570-783-2008, el fax. Y la dirección está en 301 Morea Road, Frackville, PA 17.932. Bueno, vienen la información en la página de Mumia Libre para que, manden sus cartas, llamen por teléfono, para lograr hacer un poquito de presión para que Mumia sea atendido y evitemos que sea que siga sufriendo esta condición tan tan delicada. Seguimos con la información. Es una nota de Contrainfo, es sobre un ataque contra un instituto zooprofiláctico experimental de Savona en Italia. Comentan, es un comunicado del Frente de Liberación Animal y dice así: la noche entre el 5 al 6 de abril visitamos el laboratorio del Instituto Zooprofiláctico Experimental de su sede de Savona, después de haber bloqueado la puerta de la entrada para evitar que el guardia en turno accediera con el coche, quitamos completamente la pintura del coche de servicio del laboratorio que estaba estacionado en la parte trasera. Cubrimos con pintura las ventanas y las luces y pintamos sobre todo sobre los lados del edificio con pintura las ventanas y las luces. Así está. Muerte y FLA. Además, cubrimos con pintura todas las ventanas del primer piso, la puerta de entrada del depósito y el portón. Y rayamos las paredes con los siguientes mensajes: animales libres, basta de vivisección, asesinos. En el interior de los laboratorios mueren en agonía miles de animales cada año, solo para poder torturar y matar a millones de otros en el interior de las granjas intensivas destinadas a la producción de carne, huevos y productos lácteos. Hay un centro en casi todas las provincias de Italia. Muchos de estos son fácilmente atacables y acciones como esas son fácilmente reproducibles. Apaga el ordenador, sal de casa y actúa por la liberación animal esta noche. La resignación es complicada. Es un comunicado del Frente de Liberación Animal. Bueno, ya nada más para cerrar el bloque de internacionales, el día de ayer, ya en la noche, pues todos nos hemos enterado, ya ha sido una noticia que le ha dado sin duda la vuelta al mundo por ser esto de una gran tragedia. Bueno, pues el día de ayer en Nepal, un sismo sacudió, cimbró esas tierras del Asia Menor, de la India, que bueno, pues las fotos son bastante impresionantes, en particular en la ciudad de Katmandú, fue donde se dio este siniestro con mayor intensidad, y bueno, pues aún todas las cifras en torno al número de desaparecidos, de gente que fue, que murió, que falleció en este temblor, aún no queda claro. Se afirma que hay más de 3.500 personas que perdieron la vida, y hay miles y miles de personas desaparecidas. Por ejemplo, se habla de el propio el Himalaya, ¿no? Este monte famosísimo que todos lo conocen, pues se derrumbó también una parte lateral de él, y los miles de personas que se concentran para escalarlo pues también quedaron sepultadas, muchos de ellos fallecieron o están desaparecidos. Y bueno, pues nuestras condolencias para todas esas personas, y sin duda siempre la solidaridad entre los de abajo tiene que ser un elemento importante pues para darnos fuerza y para apoyarnos en estos momentos tan difíciles, donde el gobierno y los gobiernos del mundo seguro solo van a querer sacar ganancias para ellos. Así es, pues bueno, este fue el bloque informativo que tenemos acá en Noticias de Abajo ML, de respecto pues a algunas notas de alrededor del mundo. Vamos a ir a el siguiente bloque musical, vamos a escuchar a Cortatu con La Línea del Frente. Están escuchando Noticias de Abajo ML. Es el rock de la línea del frente, que se note.

de expresarnos. Después, el viernes, se dio una acción en el Auditorio Che Guevara, allá en CU, donde, pues, la verdad, se llenó de gráfica toda la parte de la entrada del Che y los pasillos, gran parte de los pasillos de CU, pues se llenaron de grabados, de imágenes, de fanzines, de talleres también. Se estuvieron trabajando desde mediodía hasta ya tardecito, haciendo grabados, haciendo gráfica experimental con técnicas de diferentes materiales, con fanzines también, con collage. Hubo también algunos talleres de pintura. Y bueno, los conversatorios, pues también, ¿no? Nos dimos cuenta, pues, que había mucha gente muy interesada, con muchas dudas, con muchas ganas de platicar y con muchas ganas también de compartir sus experiencias, sus dudas, sus reflexiones, sus maneras de pensar y de ver pues la actividad gráfica. Y bueno, pues la verdad, muy interesante. Se quedaron cosas, ahora sí que pues en nuestras cabezas, para seguir reflexionando sobre este quehacer y cómo nos involucramos y cómo nos accionamos entre todos y todas para continuar. También la actividad en el Chantiolín se dio también muy interesante. Hubieron talleres, la verdad, bien valiosos sobre cómo hacer tintes con materiales completamente, pues, benéficos, ¿no? Con flores, con plantas, con cosas muy baratas, muy, muy accesibles, y pues ver que se puede hacer inclusive serigrafía con esos tintes, y pues bueno, con materiales completamente de la naturaleza, que pues podemos así tirar sin ninguna pena ni culpa al drenaje o a las plantas, en fin. Y bueno, pues así tener pues otras maneras de hacer, también de una manera, pues, consciente y responsable, ¿no? Y también, bueno, pues se dieron también obras de teatro, también charlas, y bueno, pues un convite también muy agradable, donde también, pues, nos dimos también a pues el gusto de compartir entre nosotros, pues, fanzines, información, stickers, grabados. Y bueno, vinieron de diferentes lugares del país y del mundo. Del país, pues, nos acompañaron desde Tijuana, Jalisco, Puebla, Cuernavaca, Querétaro, Estado de México, en fin. Nos compartieron sus grafitis, sus talleres también. Hubo un taller de animación, hubo un taller de software libre. Y bueno, terminamos con un taller también bien, bien interesante. Un taller de cultivo de maíz, donde, bueno, pues aprendimos mucho y también, pues, nos adentramos un poquito en esto de la siembra y de la siembra del maíz, y que además, pues, es, pues, una herramienta para nosotros, no solamente por tener nuestra experiencia de ver crecer o de cultivar nuestras plantas, sino también, pues, de conservar la semilla del maíz. Es un mensaje que nos trajeron también unos compañeros, pues, de por qué es importante conservar esa semilla que lleva miles y miles de años, que tiene, pues, un antecedente, pues, muy, muy guerrero, muy guerrillero. Pues el maíz brota, ¿no?, en ciertos lugares de México como Guerrero, justamente ahí donde nuestros compañeros normalistas están dando su lucha. También en Puebla, ¿no?, en las barrancas de Puebla, también ahí hace miles de años, pues el maíz ya estaba brotando y ya estaba queriendo existir y ser parte de nuestra vida. Y bueno, también en muchos lugares. Y bueno, una reflexión que nos comparten nuestros compañeros que nos compartieron este taller de cultivo de maíz, nos dejaron un fanzine así también muy bonito, donde dice: el maíz, igual que los humanos, tiene pelo, tronco, brazos, pies y corazón. Si le sale pura flor o va a tener elotes muy chiquitos, entonces es hombre. Pero si tiene tres o más hijos, es mujer. También puede ser niña o niño, vieja o viejo. Además tiene sentimientos, porque cuando le falta agua o lo quieren matar los pastos, llora. Y cuando está bien atendida la milpa, el maíz está contento y se ríe. Tiene un espíritu que se expresa de varias maneras, una de las cuales es a través de los sueños. Pues bueno, como ven, este encuentro pues tuvo de todo. Y pues lo más importante fue que nos dimos el gusto de compartirlo entre nosotros, entre nuestros amigos, compañeros, y que pues nos dimos cuenta de que la verdad pues hay mucho conocimiento entre nosotros también que podemos compartirnos y expresarnos. Y bueno, pues esperamos que esto siga creciendo y que pues se hagan más encuentros como este. Bueno, también vamos a comentar de las actividades que hubo el fin de semana en la Ciudad de México. Estuvo la sexta feria del libro y publicaciones anarquistas que se llevó a cabo en el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, donde están los compañeros del colectivo autónomo magonista. Y bueno, pues la feria en sí se trató de reunir a muchos proyectos editoriales, así como esfuerzos colectivos que hacen publicaciones y que tienen como fin central reproducir, rescatar y difundir el pensamiento libertario y anarquista. Había varios puestos en los que uno encontraba pues las publicaciones hechas por los colectivos o por las editoriales, periodiquines, fanzines, libros, todos pues con esta temática de pensamiento libertario. También había pues stickers, películas y un montón de cosas, ¿no? Y en sí, durante la feria hubo pues muchas presentaciones de todos estos proyectos. Empezó con la participación de la Cruz Negra Anarquista, que dio una charla sobre los presos políticos y la lucha contra el sistema carcelario. Mencionaban pues en general el trabajo que ellos han venido desarrollando desde el 2004, que se conforman desde los detenidos en Guadalajara, de cómo ellos vienen haciendo este acompañamiento a la lucha por la libertad de los presos. Y mencionaban en particular los tres casos que ahora apoyan: el de Fernando Bárcenas, detenido el 13 de diciembre en la manifestación esta de contra el alza de la tarifa del metro, y que es un preso anarquista; el caso de Abraham Cortés, que fue detenido en la manifestación del 2 de octubre en 2013 y acusado de ataques a la paz pública, y que bueno, pues ahorita sigue todavía en prisión junto con Fernando en el reclusorio norte. Y también mencionaban el caso de Luis Fernando Sotelo Zambrano, que es detenido en Ciudad Universitaria el 5 de noviembre en la tercera jornada global por Ayotzinapa. Bueno, también se hizo mención ahí que los compañeros ahorita Abraham y Fernando en el reclusorio norte pues precisamente generan una publicación que hacen allá adentro con colaboración con otros presos, que es El Canero, y también se estuvo distribuyendo ahí el segundo número. Bueno, también los compañeros de la Cruz Negra Anarquista, junto con otros compañeros solidarios, hicieron la presentación de una publicación que acaba de salir, que se llama Escribo para no reventar, que es la recopilación y compilados de muchos textos de Jean-Marc Ruillan, compañero fundador del grupo Acción Directa en Francia y que estuvo más de 25 años en prisión. Entonces ellos decían la importancia de no solo publicar, editar y reproducir el pensamiento anarquista de los clásicos, como la mayoría de todos los proyectos editoriales hacen, sino también de textos olvidados de esta gente que es presa política, ¿no? Entonces, presentaron esta publicación. También después vino un colectivo que se llama Antes del Amanecer, que pues con gusto presentaba una pequeña publicación que se llama El Mañana es Nuestro, este colectivo de compañeros del CCH Sur, pues decían que hacían este pequeño publicación con el sentido de generar textos y artículos y opiniones de manera clara y sencilla, una propaganda directa, ¿no? O sea, que pueda ser llevada a los barrios, colonias, mercados, que no querían hacer una publicación hecha para universitarios. Y pues eso, ¿no? También se presentaron otro proyecto editorial de los compañeros Revuelta Epistémica, pues mencionando también la necesidad de reproducir el pensamiento anarquista, reduciendo costos y que fuera accesible a muchos más compañeros por la problemática de lo que cuesta los libros, ¿no? Para muchos, ¿no? Y entonces, pues mencionaban qué libros han logrado ellos publicar desde su proyecto editorial, que es La Conquista del Pan, de Piotr Kropotkin, Anarquismo para Todos y para Nadie, de Emma Goldman, Para una Moral de la Ambigüedad, de Simone Beauvoir, y otros tantos, ¿no? También se presentaron unas compañeras, Jauría de Mujeres Violentas, que decían que, bueno, tenían la intención de, bueno, publicar una revistita que se llama Capucha, que que tenía como toda la intención de describir cosas desde las mujeres, desde el posicionamiento de ser mujer y de lo que pasa a través de sus vidas, de la lucha, etcétera, ¿no? Entonces también presentaron esta revistita ahí en la feria. También se presentó otro proyecto, los compañeros de Marea Negra. Dicen que llevan año y medio conformados como editorial, que están muy orgullosos porque, bueno, ellos son dueños como de todo el proceso de su trabajo, tienen un mini taller, entonces no dependen de imprentas ni nada, y también pues hacen su distribución y que están, generalmente la hacen en el espacio Narcopunk del Chopo. Pues siguieron también muchas otras pláticas, ¿no? Hubo una compañera que mencionó que tenía un trabajo con compañeras recluidas en el penal de Santa Marta, donde hacía trabajo para que generaran fanzines. Mencionó que había, se llama el fanzine El Muro Express, y leyó algunas poesías de dos compañeras presas, que bueno, son los denominados presos comunes, pero que en realidad también son políticas por el sistema, producto del sistema carcelario y del sistema político que llegan a prisión. Y luego, bueno, también se hizo la celebración, presentación de 12 años de del proyecto editorial La Voz de la Anarquía, donde los compañeros pues mencionaban así el largo transitar de su proyecto, cómo empezó con dos hermanos que, interesados en el pensamiento libertario, se dieron cuenta que era muy inaccesible, y entonces pues empezaron así con fotocopias, serigrafía, hacer sus pequeñas ediciones, y que solo consistía pues en transcribir los textos y reproducirlos a una pequeña escala, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades. Pero pues que ahora, a 12 años, están muy contentos porque ahora sí hacen un trabajo, bueno, ya llevan un poquito más haciendo trabajo de investigación, edición, crítica, recuperación y comentarios, y que, bueno, pues que se proponen para el próximo año, pues lograr de 6 a 7 libros editados por año. Igualmente nos mencionaban que pues tienen, bueno, de las últimas ediciones que han publicado y que tienen comentarios y que han rescatado textos muy buenos, está Evolución, Revolución y Anarquismo de Eliseo Reclus, en el que también ellos dicen que rescataron una pequeña ponencia que es muy difícil de conseguir y que pues sería bueno que se leyera. También se presentó un proyecto, una revista que se llama Tiempo Animal, que también es parte de esa organización que se llama, que lleva pues 8 años con su proyecto, que por falta de recursos económicos a veces pues la revista no se publica, que es pues como muchas veces el caso de los proyectos autogestivos que dependen de los recursos, y que su trabajo se basa pues básicamente en una crítica científica y ética hacia la industria que experimenta con animales. También se presentó el periódico anarquista Apoyo Mutuo, que es que se mantiene desde el 2007 y que actualmente es el vocero de la Federación Anarquista de México, y que pues la idea es difundir pues las ideas sácratas de manera impresa, ¿no? Y pues que bueno, pues que es el resultado de varios colectivos, esfuerzos y agrupaciones que llevan. También se presentó otra publicación, Prensa Motín y Caos, que también contaron cómo, bueno, de Prensa Motín, que viene desde la huelga del 87 universitaria del Comité de Prensa y Propaganda de aquí del CCH Vallejo, decían, bueno, ¿y luego qué hacemos? Y entonces pues se dedicaron a hacer este periodiquito que, pues, que ha tenido transformaciones y todo, pero pues que ahí se mantiene, ¿no? Pues hubo bastante afluencia de gente, o sea, venían y iban y compartían todos estos. También hubo un conversatorio sobre territorios liberados, geografías sácratas de emancipación y acción, que se trataba de que todos los proyectos editoriales pues como que dieran una postura de cómo poder generar y difundir el pensamiento, y bueno, pues ahí estuvo chido. Y al final hubo como una plática de Pablo Gaitán Santiago, y bueno, tiene un poco que ver con como que cómo se va enlazando, porque al mismo tiempo que en Grapa se hacía la discusión pues de esta cuestión teórica de el arte para qué, pues él empezó su presentación con un grabado de Leopoldo Méndez intervenido, donde está, bueno, está así como Ricardo Flores, los hermanos Flores Magón y Guadalupe Posadas, pero con punks, ¿no? Entonces, con picos punks, ajá. Entonces decía, precisamente que, bueno, pues que, bueno, hacía una reflexión sobre la estética anarquista, y presentó un video también de cómo, de recopilaciones de imágenes a lo largo de cómo los fanzines, los proyectos y todo, pues tienen una continuación, una línea, ¿no? Entonces, bueno, pues en general fue eso, la feria. Seguimos, tenemos una nota también de CIMA C Noticias, sobre un libro que se llama Guerrilleras. Es un libro de reciente publicación sobre la participación femenina en la lucha armada durante el periodo conocido como Guerra Sucia. Dedica uno de sus capítulos a las 43 mujeres que fueron detenidas y desaparecidas entre los años de 1971 y 1983. De acuerdo con la información obtenida de los expedientes oficiales, 18 casos corresponden a la Liga Comunista 23 de Septiembre, LC-23, 6 del Partido de los Pobres, PDLP, 2 más eran integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR, una del Movimiento Acción Revolucionaria, MAR, y una de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, una de las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL. También se registraron 2 casos de mujeres que no se especifica a qué movimiento pertenecían, y 10 mujeres que fueron detenidas aunque no fueran guerrilleras y no tuvieran militancia política. Fue la manera en cómo el Estado trató de frenar todo movimiento que busca derrocar al sistema de injusticia y inequidad en esos años. Por ello, entre las y los desaparecidos por motivos políticos, no todas las personas pertenecían a la guerrilla. Dentro de las vidas arrebatadas están las de ciudadanos secuestrados por ser sospechosos, líderes sindicales, campesinos y estudiantes que sufrieron la represión como consecuencia de su lucha reivindicativa. Cada una de las historias de las guerrilleras detenidas dibujan el mismo patrón de las fuerzas represivas, pues prácticamente todos todas fueron aprehendidas en sus domicilios, sus centros de trabajo o en la vía pública por personal armado y en ocasiones uniformado. Se trató siempre de un acto ilegal, perpetrado casi en todos los casos a la sombra de la noche y en circunstancias que brindaron impunidad a quienes cometían los hechos, se asiente en el libro. No hubo orden de aprehensión para ninguna de las detenciones y en muchas ocasiones se utilizaron vehículos sin placas que no pudieron ser identificados por posibles testigos, a lo que se sumó que el Poder Judicial no hizo nada para castigar a los responsables. Alberto López Limón, ex integrante de la Comisión Histórica de la Desaparecida Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOSP, hizo que el recuento de los casos y señala que, los responsables negaban la detención y trataban de engañar a las familias, por lo que se les impedía la asistencia legal y material, pues a la víctima se le daba por fallecida. Posteriormente a su detención, las guerrilleras desaparecieron sin que hasta la fecha se conozca su paradero. A la familia se le causó el dolor que deja la incertidumbre. Con ello, las autoridades también buscan detener cualquier intento de subversión, ya que la desaparición es una medida de intimidación que desea que quienes coincidan con la víctima sepan lo que ésta le acontece y se abstengan de seguir su ejemplo. Detalla López Limón. Entre las guerrilleras detenidas desaparecidas están María Texta y Ramona Ríos de Roque, integrantes de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, cédula del PEDLP, quienes fueron torturadas para obligarlas a confesar que conocían al líder Lucio Cabañas. En otro caso es el de María Isabel Jiménez, quien se dedicaba a las labores del hogar, que fue detenida y desaparecida en junio de 1972 cuando una partida militar fue a su domicilio en Atoyac, Guerrero, para buscar a su esposo que militaba en el PEDLP. Al no encontrarlo, se la llevaron a ella. En tanto, las hermanas Ana Luz y Sara Mendoza Sosa fueron detenidas al cruzar un retén del ejército en el estado de Veracruz. Ambas militaban en el MAR, fundado por su hermano Leonardo. Lourdes Martínez Huerta, de 23 años e integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, o LC-23, fue detenida en junio de 1975 en Culiacán, Sinaloa, cuando ella presentaba un embarazo de entre 3 y 4 meses de gestación. Hasta la fecha se desconoce su destino y el de su hija o hijo. Peralta Sotelo Patiño, estudiante guerrerense de entonces 18 años de edad, formaba parte de otros 48 casos que en el ejército quiso hacer pasar como mujeres y hombres muertos en combate en 1974. Todos los casos de guerrilleras detenidas, desaparecidas, documentadas en el libro, arrojan luz del por qué en México ocupa el sexto lugar en desapariciones de presos políticos en América Latina. A más de 40 años de distancia, sus compañeras que lograron sobrevivir continúan la exigencia de saber el paradero de esas guerrilleras, así como de sus hijas o hijos que nacieron en las cárceles y de quienes se sospecha fueron dados en adopción. Pues así son las cosas. Este es un libro que ofrece un panorama de precisamente cómo fue esa guerra sucia, y pues sería muy bueno poderlo encontrar para poderlo leer. Bueno, pues en más noticias, uno de los temas que en México nos preocupa mucho, no solo a las mujeres, sino pues a la población en general, son los feminicidios. Hay una nota con nuestros compañeros de subversiones.org, que por supuesto pueden encontrar vía internet, que nos presenta, ya es una nota un poco, pasada, es de marzo, pero nos parece importante señalar que organizaciones sociales están denunciando el feminicidio en México. Es un tema que el gobierno mexicano, encabezado por Enrique Peña Nieto, ha negado. Inclusive dicen en algunos estados de la República, como en Ciudad Juárez, donde dicen, se puede hablar también del turismo en nuestros estados, no solo existe el feminicidio, buscando dar carpetazo a estos temas, como lo quieren hacer con los 43 desaparecidos del estado de Guerrero. Y bueno, esto se realizó en marzo, como lo comentábamos, se realizó en el Palacio Municipal de Nezahualcóyotl y lo titularon Tejiendo Justicia, Vida y Libertad. Hubieron varias organizaciones sociales, organizaciones culturales que también estuvieron participando y esto fue llevado por los compañeros de La Sexta en Nezahualcóyotl. Invitaron a los padres y madres de los 43 desaparecidos, donde fue algunos representantes de los compañeros. También estuvo nuestra compañera Eva Palma, compañera de Juan Francisco Cuy Kendall, asesinado por el Estado mexicano, quien recibió un disparo en la cabeza el primero de diciembre, cuando arriba Enrique Peña Nieto al poder, y después de un año aproximadamente nuestro compañero fallece de una manera pues muy grave, prácticamente en estado vegetativo, y que bueno, pues el gobierno hasta el momento no ha dicho absolutamente nada del caso de nuestro compañero. Y bueno, pues entre algunas de las palabras que se escucharon ese día fue de la señora Iriana Buendía. Relató cómo su hija fue asesinada en el 2010 por su pareja Julio César Ballinas, un miembro de la Policía Judicial de Chimalhuacán, a quien conoció en la agencia del Ministerio Público en la que ella elaboraba, pues había estudiado Derecho. El feminicidio de Mariana sucedió después de una serie de golpes y amenazas realizados por Julio. Irena hizo una llamada a las asistentes. Abran los ojos, no se puede con tanta injusticia, ni con la muerte más. A nuestras hijas las matan y el gobierno premia a los delincuentes como el esposo de mi hija. Él fue el que la asesinó. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ascendió el asesino de mi hija. Enrique Peña Nieto se pasea por Inglaterra mientras el culpable de este asesinato se encuentra libre. A nuestras hijas las violan, las matan, las meten en trata de blancas. Ya van 37,000 mujeres asesinadas. ¿Hasta cuándo? 8 mujeres muertas de cada día. Erubiel Ávila dice que no pasa nada. Es un mentiroso. Entre él y Enrique Peña Nieto son unos criminales mentirosos. Abramos los ojos. No están matando, nos están matando como matan a mi hija allá en Chimalhuacán. Y bueno, pues también hubo compañeros como Los Zurdos que estuvieron participando, pero también un reportaje que sacan los compañeros de CIMAPAC Noticias. Dan un mapa que le titulan a su nota Mapa del Feminicidio en México, y dice que en Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa son las entidades del país con más violencia para las mujeres. Y cifras del Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres, indica que a diario mueren 7 mexicanas a causa de extrema violencia. Pese a esto, se han creado tipos penales para sancionar el feminicidio y en algunos estados se han diseñado protocolos de investigación, actuación ministerial y policial. La incidencia de la violencia no cede. A partir del informe, estudios de la implementación del tipo penal del feminicidio en México, causas y consecuencias en el 2013, iniciando en el 2012 y terminando en el 2013, el reporte preliminar, avances y retrocesos en la protección de las mujeres víctimas de la violencia familiar, ambos del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, CIMAC Noticias, identificó a las 10 entidades federativas con más incidencias de agresiones contra la población femenina. Y como lo decíamos, estos son pues Chiapas, Chihuahua, ya lo habíamos mencionado, y esto se basa en la información de la Procuraduría de Justicia de las representativas entidades. Por otro lado, hace una numeralia de la violencia. Guerrero encabeza la lista de la violencia contra las mujeres, ya que en el 2012 al 2013 fueron asesinadas 297 mujeres y solo 29 casos han sido investigados. Es decir, únicamente el 9% de este total queda impune. En el 2012 al 2013, el feminicidio se incrementó en el estado en 343%, cada vez que mientras en el primer año se registran 67 defunciones, para el 2013 las cifras ascendió a 230 defunciones. Uno de los estados que evidencia que las herramientas creadas y contenidas de estas instituciones, para proteger la vida de las mujeres no se utilizan en Edomex. El 56.87% de las mujeres de 15 años y más sufrieron algún tipo de violencia durante su relación de pareja. Mientras las autoridades federales se niegan a activar la alerta de violencia de género, mecanismos de emergencia ante violencia feminicida en un territorio determinado, también estipulado en la ley, los estatales no otorgan a las mujeres las órdenes de protección. Y bueno, ya para el 2012, haciendo este recuento desde el 2012, la Procuraduría Mexiquense y el Tribunal Superior de Justicia de la entidad negaron la información de algunas otras organizaciones como CIPAC, información de la emisión de las órdenes de protección, con el argumento que el tribunal no genera estadísticas tan detalladas, mientras la Procuraduría dijo que no llevaban el registro total de los delitos contra las mujeres. Y bueno, esto nuevamente negando esta cifra tan alarmante que se encuentra de los feminicidios en toda la República Mexicana. Y bueno, pues esto es un poco que queríamos relatarles sobre estas cifras, teniendo en cuenta que la protección a las mujeres tiene que ser generada a través de la autonomía y de la organización, como lo están haciendo otros compañeros y otras compañeras en diferentes partes de la República, que ellos son quienes no solo cuidan y protegen, digamos, de una manera no por vulnerabilidad a las mujeres, sino por protección a sus comunidades. Y bueno, pues esto fue en la noticia. Bueno, pues continuamos con más información. Ahora vamos hasta Chiapas, donde también pues sigue la resistencia y lamentablemente también la represión. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de San Sebastián Bachajón, un ejido que pues es en su mayoría la gente que habita ahí son adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Y bueno, pues ellos han sido reprimidos debido a la defensa de su territorio. Hace algunos meses, en el periodo del Festival de las Rebeldías y las Resistencias, ellos decidieron hacer una retoma de sus tierras que habían sido quitadas, robadas por terratenientes locales. Y bueno, a partir de eso, hace unas semanas llegó la policía, lo estuvimos comentando aquí en el noticiero, para desalojar uno de los campamentos donde se habían apostado en esta recuperación de tierras. Y bueno, pues hace unos días, este fin de semana pasado, conmemoraron allá en San Sebastián Bachajón a uno de los compañeros insignes de este movimiento. Su nombre era Juan Vázquez Guzmán, es su nombre, aunque nuestro compañero pues fue asesinado ya hace algunos años, y por eso lo conmemoraron el día de ayer, a 2 años de ese asesinato, ya que bueno, pues no es el único compañero que ha sido asesinado allá en San Sebastián Bachajón. Ya llevan varios compañeros que han sido agredidos de muerte debido a la defensa de sus tierras. Y bueno, hace unos días se dio este acto que junta a todo el movimiento de Bachajón para recordar a este compañero, pues que dio su vida, que dio todo su esfuerzo para la construcción de esta organización y también para sumar a este su pueblo a la lucha que ha encabezado el ejército zapatista. Y bueno, también en días pasados, en torno a este mismo tema, surgió un comunicado internacional en apoyo a San Sebastián Bachajón que dice así: a las juntas de buen gobierno, a la Comandancia General del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del STLN, a los compañeros adherentes a la Sexta, a los medios de comunicación masivos y alternativos, a la Red contra la Represión y la Solidaridad y al Movimiento por la Justicia del Barrio Nueva York, al pueblo de México, compañeros y compañeras, hacemos de su conocimiento que seguimos en pie de lucha por la defensa de nuestro territorio y contra el despojo del mal gobierno que mantiene sus policías en las tierras que nos pertenecen, después de que atacaron a nuestros compañeros y compañeras con armas de grueso calibre y balas de goma. Pero nuestros compañeros y compañeras con valor, dignidad, le dijeron a sus sicarios del mal gobierno que las tierras no se venden, que no queremos la fuerza pública y violencia en nuestra comunidad, solo queremos vivir tranquilos, no queremos sus proyectos de muerte y desplazamientos forzados. Nos mantenemos pacíficamente en el crucero de Agua Azul, difundiendo la palabra de la lucha del ejido para todos los visitantes de las cascadas y para las personas que circulan por la carretera Ocosingo-Palenque. Nuestra organización está permitiendo el paso de todas las personas. Nos deslindamos de lo que dicen la gente del gobierno y empresarios que están difundiendo malas informaciones sobre nuestra lucha, sembrando rumores de que no hay paso en el camino y que nosotros promovemos la violencia. Es el mal gobierno el que la siembra, la violencia y sus sicarios y policías. Hacemos invitación para las compañeras y compañeros que puedan acompañarnos el domingo 18 de enero en CIDESI para el Foro Mundial contra el Despojo y compartir nuestras palabras. Y bueno, pues esta es parte de su comunicado. Piden también pues solidaridad con Ayotzinapa, piden también la justicia para otros de sus compañeros asesinados, como Juan Carlos Gómez Silvano, un joven que era el promotor de la Sexta ahí en San Sebastián Bachajón, que también fue asesinado de pues múltiples balazos en el rostro de una manera infame. Pues los gatilleros a sueldo del gobierno allá en el estado de Chiapas han estado queriendo intimidar a este movimiento valiente y digno de San Sebastián Bachajón. Y bueno, pues vamos a continuar con más información en este tu noticiero. Así es, ¿no? Pues desde acá mandamos saludos combativos a los compas de Bachajón y pues repudiamos a todas las pinches acciones de los paramilitares en Chiapas y en Guerrero, en Tamaulipas, en todas estas partes que tienen presencia de los pinches paramilitares. Desde acá los repudiamos. Vamos a el siguiente segmento musical. Vamos a escuchar los Xochimilcas y enseguida regresamos acá en Noticias de Abajo ML. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Seguimos aquí en ML Noticias de abajo. Recuerden que este es su noticiero y el teléfono en cabina es el 5587-5696. Recuerden que también nos pueden escuchar todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana a 10 de la mañana, a veces un poquito más tarde, pero nos van a estar escuchando. También lo pueden descargar para que lo puedan estar retransmitiendo en sus radios o escucharlos. Nuestros contactos, quien quiera escribirnos, nos puede escribir a noticiasdeabajo@raizo.net. A noticiasdeabajo@raizo.net, gmail.com. Nuestro Facebook, claro, nos pueden estar dejando sus comentarios. Ahí pueden estar encontrando los programas de radio, que es Noticias de Abajo ML. En el Twitter es @deabajoML. Y el Skype, para quien también se quiera contactar con nosotros, es @deabajoML. Por supuesto, ahí nos pueden estar localizando. Y bueno, ya entramos con los eventos y más actividades que vamos a tener. Recuerden que el día de hoy en la Biblioteca Social Reconstruir, a partir de las 6 de la tarde, se está llevando el taller de crónica por parte de Belarmino Fernández, que es un compañero, bueno, por supuesto cronista, que es editor de algunos compañeros como Taibo, y que bueno, es un compañero muy comprometido, está llevando otros talleres en otros espacios culturales. Y bueno, aquí en la Biblioteca Social Reconstruir, que está en Godard número 10, a una cuadra del Metro La Raza, saliendo por la línea verde, van a encontrar un Banco Azteca y digamos a la lateral del Banco Azteca, una cuadra, ahí van a poder encontrar a Godard, claro, a Godard. Esto es en el sindicato del FAT. Y también se están llevando los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde el Cine Club, así que el día de mañana, el día miércoles, les vamos a decir bien cuál van a ser algunas de las de la cartelera de los compañeros, pero bueno, ahí pueden caerle, son 10 varitos de cooperación y se les regala su bolsita de palomitas, así que pues ahí cáiganle a partir de las 6 de la tarde. Son las dos actividades que se tienen en la Biblioteca Social Reconstruir. Así es, bueno, también para que acompañen al movimiento por la exigencia de la presentación con vida de los normalistas desaparecidos por el gobierno desde el año pasado, pues la Asamblea Nacional Representativa y la Dirección Política Nacional, estos organismos de la estructura nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues tienen ya varias actividades a desarrollar para que acompañen pues a los compas maestros. Tendrán una participación del 11 al 22 de mayo en tres rutas de tres distintas caravanas que saldrán pues para exponer pues la lucha de los normalistas, así como también lucha que están emprendiendo la gente de San Quintín. El 8 de mayo habrá una movilización en donde también estarán acompañando a los jornaleros agrícolas de San Quintín. El 1 de mayo también habrá una marcha nacional del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación y al Zócalo desde las 10 de la mañana. Va a haber varias acciones, hay que estar al pendientes. También el próximo 15 de mayo habrá una marcha nacional de la coordinadora desde la delegación, desde San Cosme hasta el Zócalo, esto a las 10 de la mañana, pero estén atentos para que sigan acompañando los distintos movilizaciones y acciones que están realizando acá en la Ciudad Monstruo. Bueno, y también con más información y actividades, hoy hay otra actividad en este marco también global de recordar los 7 meses del asesinato de los compañeros allá en Guerrero y de los 43 desaparecidos. Se va a realizar el día de hoy, 27 de abril a las 2:30 de la tarde, ahí en la escuela, en la Benemérita Escuela de Maestros, un homenaje a Julio César Mondragón Fontes, exalumno de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Este compañero, como bien sabrán, es el compañero que fue desollado. Este homenaje contará con la participación de padres y alumnos de la Escuela Normal Isidro Burgos, así como será el recibimiento de la Brigada Nacional por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Estará la profesora Marisa, que es viuda, y familiares de Julio César. Pues quien quiera lanzarse hoy a las 2:30 y en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, es en Calzada México Tacuba y Avenida de los Maestros, Metro Normal. También los invitamos a un foro debate, 1 de mayo, crítica del trabajo, mejores condiciones de trabajo o abolición del trabajo. Este martes 28 de abril a las 4 de la tarde en el FAT, Godard número 20, Colonia Guadalupe Victoria, México DF. Invitan Antagonismo Editorial y Revolución Mundial Editorial. Bueno, pues también en otras invitaciones, el día 2 de mayo se va a llevar a cabo una kermés solidaria con la huelga de Maquilas Cartagena. Esto es en la calle de Relojeros 1, Colonia El Retoño, en la delegación Iztapalapa. Y bueno, pues ahí para que puedan apoyar a las compañeras costureras que llevan casi 2 años en lucha contra los abusos patronales y la explotación. Y bueno, pues ahí están invitados. Y bueno, en la misma temática hay un ciclo de cine debate que se llama Mujeres Indómitas, que esta ocasión va a presentar el próximo miércoles a las 4:30 de la tarde en el Centro Cultural Casa Talavera, en la calle Talavera 20, esquina República del Salvador. Van a presentar el documental sobre la huelga de Cartagena, proyección solidaria con las trabajadoras de esta misma huelga. Y bueno, pues estaría muy bueno que se dieran la vuelta por allá el miércoles a las 4:30 en Casa Talavera, y el 2 de mayo allá en el plantón que tienen las compañeras de costureras de Cartagena. Y también una última invitación, el mismo 2 de mayo, bueno, pues están de manteles largos nuestros compañeros de la Coordinadora Valle de Chalco, que cumplen su 9º aniversario. Y bueno, pues seguramente ahí estaremos también bailoteando con ellos y echando ahí brindis. Y bueno, pues felicidades a los compañeros. Y ellos nos están invitando el próximo sábado 2 de mayo a las 5 de la tarde en el Salón Jardín, esquina Avenida Xicoténcatl, entre Oriente 3 y 4, Colonia Jardín, a 3 cuadras de Avenida del Mazo. Así que ahí está la invitación, va a haber música y cotorreo con nuestros camaradas compas de Valle de Chalco. Bueno, y por último, para los que estén allá por Oaxaca, pues los invitamos, está a punto de comenzar ahorita a las 11 de la mañana en La Jícara, que se encuentra en calle General Porfirio Díaz, 1105, Colonia Centro, una rueda de prensa que están invitando la comunidad estudiantil de la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec, UESA, con sede en la comunidad de Santa María Alotepec, Mije, Oaxaca, para informar sobre las demandas y acuerdos a los que han llegado con el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca y su consejo directivo en torno a la exigencia del registro de la licenciatura que están cursando. Bueno, recordemos que esta lucha está luchando por el reconocimiento de la licenciatura que ellos están impulsando sobre educación de los, bueno, sobre licenciaturas pues indígenas. Bueno, con esto terminamos el noticiero. Pues muchas gracias a todos y a todas los que estuvieron al pendiente, escuchándonos y pues aquí cotorreando un poquito con nosotros aquí en su noticiero Noticias de Abajo. Bueno, les recordamos que las transmisiones son lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana por www.regeneracionradio.org. Y para comunicarse con nosotros es noticiasdeabajo@raizo.net, el Facebook Noticias de Abajo ML, el Twitter @deabajoML y el teléfono en cabina es 5587-5696. Bueno, pues con esto nos despedimos, muchas gracias y nos vemos el miércoles. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.